sector. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Enzo, saludos para todos. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien, acá ando resfriado, neumonía hace una semana, pero muy bien, mejorando. ¿Nebulización, antibiótico, todo? Sí, todo, a full, a full. Che, ¿te tiró la cama? Sí, mal, mal, mal. Pero bueno, sí. Estamos saliendo. ¿Y a qué se lo atribuís? ¿Se lo atribuís que el cuerpo se relajó luego del cierre de listas, por ejemplo? ¿Estas cosas pasan? Esas cosas pasan, venía hablando de eso justo recién con mi señora. Mucho nervio también en los cierres de listas y esas cosas. Bueno, tantos cambios que hubo desde que en Consenso Federal, por ejemplo, uh-huh. en el espacio nuestro, ¿no? Desde que Pichetto se fue para un lado, Massa se fue para el otro, quedó todo medio desarmado. Y bueno, y todas esas cosas influyen. Y uno siempre tratando de hacer lo mejor en el distrito, como lo que yo lo hago, que siempre trabajé, y tratando de sostener muchas veces cuestiones que son ajenas a uno. ¿Qué cuestiones son ajenas a uno? Y, por ejemplo, que pase esto, que uno se vaya para un lado, que el otro se vaya para el otro, que bueno, uno en el distrito le pone lo mejor, pero si los de arriba hacen las cosas mal, o si se ve una polarización y la gente no puede entender, por ejemplo, en Cañuelas, de que necesita haber sí o sí una tercera vía, estamos perdidos. Y yo creo que en el país también. ¿Por qué? Porque gane Cambiemos o gane, como ese Unión para Todos, como ese Unidad Ciudadana. Sí, Frente de Todos. Frente de Todos, eso. Frente de Todos. Si no hay una tercera vía, o es todo blanco o es todo negro, o salen las leyes o no salen. Y en el municipio lo mismo. Entonces, una tercera vía, yo quiero concientizar a la gente que es muy apto para tener un intermedio, para decir esto está bien, esto está mal, para ser nosotros el árbitro del partido, como quien diría. Esto es un Boca River y nosotros tenemos que ser el árbitro, porque si no, se hace todo muy difícil. Uh-huh. Y quiero hacer entender a la gente eso, que por ejemplo en Cañuelas y en el país creo que hace falta eso, una tercera alternativa. Uh-huh. ¿Y cómo lo ves al espacio? Porque todos los analistas, a partir de las encuestas, las reflexiones de los candidatos y demás, hablan de una polarización al extremo. Una polarización al extremo es lo que yo veo en las encuestas. Sí. Estoy muy optimista con lo mío. Quisiera saber también quién hace las encuestas y cómo están pagas, pero tampoco soy un necio de que la polarización está. Por esto yo digo... estoy muy cercano a la gente o Valibuca, a la gente de La Baña, voy a reuniones siempre, que yo digo que hay que tratar de difundir un poco más la tercera vía por este motivo, por concientizar a la gente que es necesario. Uh-huh. Acá hay algo que hay que entender. Después de las elecciones estas, o Cambiemos o el Frente de Todos, puede tender a desaparecer, yo creo. Ajá. Porque... el que pierde se va, decís vos, a la casa. Sí, porque la gente lo jubila. Es como el paso de una etapa. Como que la gente lo va a jubilar. Uh-huh. Entonces la tercera vía se va a ver fortalecida y van a salir nuevos actores, gente jóvenes como nuestro espacio. Y todo eso creo que es el futuro. Uh-huh. ¿Tenés confirmado el local? Es un poco a modo interrogante. ¿Por qué digo? Porque Jorge contaba hace unos días que van a instalar justamente el búnker partidario y por supuesto con miras también, entiendo, al centro de cómputos y demás de su propio sector. Sí, sí. En la calle San Martín, casi Ascuénaga, ¿está bien? Sí, el local está ahí, lo que pasa es que es un galpón y un local muy grande. Ajá. Entonces, para hacer, qué sé yo... doblar boletas, todo, sí. Un asado con los muchachos, organización y todo eso está súper bien, pero no para hacer reuniones, para poner el centro de cómputo, no, eso lo voy a tener en el centro. La idea sería que venga, lo íbamos a hacer este viernes, o sea, uh-huh. hoy, pero yo como anduve en neumonía le dije a Dualde que no, a Chiche Dualde, ¿no? Uh-huh. Que iba a venir Chiche Dualde, Miguel Sadedi al distrito, íbamos a recorrer un tamo, íbamos a recorrer a los vecinos y capaz íbamos a ir al asilo de ancianos, uh-huh. o por ahí, hacer una recorridita. Seguramente la semana que viene, o cuanto sea lo antes posible, que pueda organizar esa actividad. Uh-huh. Sí, pero estamos con eso. O sea que vas con dos locales. No, no son dos locales, uno es un galpón donde yo guardo las mercaderías. Ah, okay. Es un local más que nada para atender a la gente de reunión. Y perdón, ahí te pedimos, ¿dónde va a estar ese? El del todavía centro. No lo tengo. Sí, lo tenés, que no lo vas a tener. Tendrás el contrato en la guantera del auto. Tendrás. No, es de un amigo que me lo presta. No. Bueno, está bien. Te lo prestan. Somos humildes. No tenemos otra cosa. Consenso Federal no cuenta con un aparato como cuenta Cambiemos y el Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. Entonces todas las cosas se hacen muy a pulmón. Uh-huh. O sea que vas por el lado, el local partidario y con miras a las elecciones donde van a estar trabajando desde lo técnico, desde lo político, va a ser más en la zona del microcentro de Cañuelas, digamos. Claro. Bien, perfecto. Jorge me hace una seña como diciendo, no rebusque más, después yo le pregunto por afuera, me dice. La pregunta sí. Que te iba a hacer, Pablo, ¿cómo andás? Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo ves la interna? Mira, la interna, la verdad que yo no creo que le terminen de aprobar la lista a Chávez. Por ejemplo, ayer yo no fui por esto de la enfermedad, pero estuvo una reunión, Balibuca, Chiche Dual, del vicegobernador y los candidatos de la tercera, y en ningún momento se habla de él ni de la lista. Yo veo como que está observada la lista de él con 11 observaciones, pero todavía creo que hay tiempo hasta mañana que determinan de oficializar. La verdad no sé nada, yo no hablo con él, no lo integra nada en el equipo. Nosotros vamos a ir, si llega a haber interna, vamos a jugarla, y si no, vamos a ir a las elecciones como vecinos que somos, como gente de honestidad que somos, y vamos a ver, ojalá que la gente nos elijan y ojalá que le podamos transmitir a la gente que es necesaria una tercera vía. Uh-huh. En Cañuela, por lo que decía yo, porque si no, en el Consejo Deliberante o se hacen lo que dice uno o lo que dicen otro, y entonces o miramos para el costado cuando las calles no están asfaltadas o cuando falta el angiógrafo le echamos la culpa al otro, por ejemplo lo que hace Cambiemos y lo que hace la Intendencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo estarías presentando tu lista? La semana que viene, cuando salga de esto, la semana que viene seguramente vamos a estar presentando la lista y que vengan los referentes no nacionales. Uh-huh. Cuando hablamos de la semana que viene, hablamos hacia fines de la semana próxima. Claro, fines de la semana próxima. Yo lo quiero tener para fin de mes, para no apurarme con esto, para fines de julio. Ajá, bueno, el viernes es 19. Claro, bueno, 10 días más, el 20 y pico, así lo quiero tener terminado. O sea que la semana del, por ejemplo, el viernes 19, 26 de julio estarías presentando la lista. Claro, un poco antes, sí, en esos días. Ajá, ahí por ahí. Cuando tengan las cosas organizadas. Okay. Pero bueno, nosotros. Y garantizar la llegada de Chiche Dualde. Sí, eso sí, porque ya iba a venir supuestamente hoy, eso sí. Uh-huh. Bien. Y de Balibuca, ojalá también, y de Miguel Zaretti también, ¿no? Y recorrer y hablar con los vecinos y ver la situación real de Cañuelas. Pablo, gracias por el tiempo, por estos minutos, y seguimos de cerca justamente esto que tiene que ver con la presentación de las listas de las principales fuerzas políticas. Te mando un saludo, viejo. Abrazo, Enzo. Saludos para todos. Que andes muy bien.